Gloria a Dios. Damos inicio aquí a nuestro culto de gloria en este día jueves 29 de noviembre. Queremos invitarle a usted que permanezca en sintonía. Queremos darle la bienvenida a todos nuestros hermanos que están pendientes de la radio, de la televisión y de internet. Le doy la bienvenida ahora a mi hermana María Velázquez, que por primera vez está con nosotros. Ella pertenece a RCN. Sea bienvenida, hermana María. Dios le bendiga mucho. Amén, mi hermano. Dios le bendiga a usted también. Un gusto poder trabajar en este día con usted. El Señor le bendiga a todos nuestros televidentes que nos están escuchando, viendo a través de la televisión, escuchándonos a través de la radio, en diferentes lugares. Y queremos que usted permanezca en sintonía. Queremos desearle muchas bendiciones. Hoy habrá un mensaje perfecto para usted, para mí, un mensaje de salvación. Pero vamos a ir a la presencia del Señor, hermana María, para que sea Él quien dirija todo lo que vamos a hacer en esta tarde. Acompáñenos usted donde quiera que se encuentre. Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, vamos ante su divina presencia, Señor, agradecidos por estar en este lugar y agradecidos, Dios mío, por darnos estos medios, Señor, para poder llevar, Dios mío, tu palabra a través de la televisión, a través de la radio, a través de internet, por todo el mundo. Gracias, Dios mío, porque todo te lo debemos a ti. En esta hora queremos humildemente pedirle, Señor, que dirija todo lo que vamos a hacer. Tome las manos de los camarógrafos, de los que están en audio, de los que están en locución, Señor. Úsenos para su gloria, para que todo lo que hagamos sea para su gloria, Señor. Necesitamos que su palabra llegue como ese bálsamo para aquella persona que necesita de usted, para aquella persona que está herida. Confiando en que usted seguirá con nosotros, se lo pedimos todo en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios, qué lindo es alabar a Dios. Ya escuchamos música, alabanzas en el templo. Pronto tendremos contacto con ellos, hermana María. ¿Qué le parece a usted? Así, es una bendición, mi hermano, poder estar en este día escuchando palabras. Sabemos que cada día somos instruidos, somos enseñados y así también podemos tener un crecimiento mayor, mi hermano. Así es, un crecimiento mayor. Cada día que pasa, Dios nos habla de acuerdo a nuestra necesidad. Él está con nosotros y Él conoce todo lo que nuestro corazón siente, hermana María, y de acuerdo a eso nos habla. Así es, mi hermano. Sabemos que hoy día tenemos una palabra hermosa. Ya prontamente vamos a ir a escuchar alabanza y después preparar nuestros corazones para la palabra. Sabemos que hoy día tendremos un mensaje hermoso que nos restaurará, nos hará crecer y nos hablará especialmente a nuestro corazón. Así es. ¿Qué le parece si vamos a disfrutar de estas hermosas alabanzas en el templo? Amén. Soy libre al fin, solo en Jesús. Thank you. Aleluya. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decir gracias, Dios mío, por lo que hiciste en mí? Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Santo es su nombre. Puede saludar a su hermano que está a su lado, amén. Deséele bendiciones. Salga de su puesto, salúdele. Eso es, santo Dios. Puede tomar su asiento. Hoy queremos saludar también en una forma muy especial a todos nuestros hermanos y amigos que nos están viendo a través del canal 28.1 en la ciudad de Chillán, Televida, amén. Y todos a quienes nos están escuchando a través de radioemisoras Emaús. Y también a quienes se nos suman por Facebook Live y a través de todas las plataformas sociales. Bendito es su nombre. Dios puede obrar en su vida y Dios puede hacer algo especial. Amén. Así que quédese en la sintonía junto a nosotros y sea parte de este culto de gloria. Santo es el nombre del Señor. Salmo 145 dice: Te exaltaré, mi Dios, mi rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Bendito Dios. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. ¿Cuántos pueden decir santo es su nombre? Brinda ese aplauso de alabanza al Señor. Nosotros publicaremos sus grandezas, nosotros hablaremos de sus maravillas, nosotros, aleluya, cantaremos de sus bondades en esta tarde. Póngase en pie y adoremos el nombre del Señor. Él es digno de alabanza, Él es digno de ser exaltado, santo Dios. escucha mi oración, inclina mi oído, por favor. Te anhelo cada día, sin ti no sé quién soy. Oh Señor, contesta mi oración. Oh Señor, es de Dios, la victoria es de Jehová. Él es victorioso, Él es fuerte, Dios es grande, Dios es maravilloso. Si no fuese por Él, oh aleluya, si no fuese por Él, bendito es su nombre. Levante sus manos por un momento y glorifique a Dios, exalte a Dios, ríndale a Él alabanza. Oh Santo Dios, bendito es su nombre, aleluya. Oh grande es Jehová y digno de suprema alabanza. y su grandeza inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras, tus poderosos hechos. Oh, aleluya, aleluya. Oh, santo Dios. Oh, Dios, oramos junto a tu pueblo. Vamos ante tu presencia una vez más para agradecer tu inmenso amor, tu cuidado, tu favor hacia nuestras vidas. Porque solo tú, Señor, has tenido misericordia, como decía David. Oh Dios, haz algo extraordinario en este tiempo. Haz algo especial, Espíritu Santo, en nuestros corazones. Cambia nuestras vidas, Señor, y llévanos a la adoración que solo tú mereces. Bendito Dios, santo Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tus bondades, gracias, gracias, oh santo Dios. Bendito Jesús. Oh, aleluya, aleluya. Oh, santo. Dígale allí cuánto le ama. Dígale allí cuánto le necesita en este día. Santo es tu nombre. Bendito Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Brinde ese aplauso de alabanza con fuerza para el Señor. Oh, aleluya. Santo Dios. ¿Puede tomar su asiento por un momento? El salmista David decía: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol y me diste vida para que no descendiese a la sepultura. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Dice: cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque por un momento será su ira. Amén. Por un momento será su ira, pero su favor dice que es toda la vida. ¿Cuántos dan alabanza al Señor porque su favor es para siempre? Su favor es eterno. Su favor es sin igual. Bendito es el nombre del Señor. Puede ponerse en pie y podemos seguir alabando al Señor. Él es merecedor de alabanza. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Él realmente merece la adoración? Santo es Dios. Alábele con su corazón. Derrame su alma delante de Él y Él bendecirá su vida y tocará su vida en una forma especial. Oh, aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano. Salúdele, por supuesto. Damos gracias al Señor por tenerles acá en esta hora y poder compartir con ustedes este culto de alabanza, de adoración al Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Agradecemos su asistencia en esta tarde y esperamos que el Señor nos bendiga a todos en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Bien. Gloria a Dios. Ya estamos de vuelta junto a ustedes, nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Y ya está en el altar. Pronto vendrá la palabra de Dios. ¿Qué le parece, mi hermana María? Así es, una bendición, mi hermano. Yo quería darle el tema de hoy. Ven. Dice cristianos de calidad. La cita bíblica está en Jeremías 15:19. Vida cristiana es el tema de hoy. Cristianos de calidad, qué lindo tema vamos a tener en esta noche. Ay, Dios nos va a ver qué tipo de cristianos somos. Sí. Ya parece que lo estoy viendo. Ojalá toquemos algo de cristiano para nosotros, hermana María. Ahí nos va a confrontar la palabra una vez más, mi hermano. Y sabemos que cada día Él nos habla y es de bendición. Así que una vez más recibiremos la palabra, mi hermano. Exacto. Y ahora vamos al templo a escuchar hermosas alabanzas. Amén. Los reinos se inclinarán, cadenas romperá y toda alma alabará, pues quien detiene al poderoso. Nuestro Dios es león, el león de Judá, que ruge y pelea en nuestras batallas. Cordero que inmolado Aleluya. Gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gracias, hermoso Abraham. Momento lo que estamos viendo en el templo Siloé a través de la alabanza del grupo Renuevo, hermana María. Y así nos preparamos el corazón mientras tanto con las alabanzas para engrandecer, exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno, qué bueno. Ya nuestro pastor pronto estará. Usted ha dado el mensaje en esta tarde, así ya pronto estará con nosotros. Mientras da algunos avisos, nosotros les comentamos que hay una gran bendición en esta noche, un mensaje hermoso para usted y para mí, que podemos tener el privilegio, hermana María, de transmitir por estos medios que Dios nos ha prestado en esta hora. Así es, mi hermano, y también nos han llegado hermosos saludos de diferentes partes de nuestra ciudad, de nuestro país y también de fuera del país, mi hermano. ¿Usted le puede dar lectura? Sí, aquí vamos a darle lectura a algunos saludos. La iglesia dice Centro Cristiano para la Familia, dice de Colombia. Gloria a Dios. Dios le bendiga a mis hermanos, saludos. Un saludo grande para mis hermanos de Colombia y muchos países más que nos están viendo. Dios les bendiga mucho. Un abrazo gigante. Desde Chile, exacto, un gran abrazo. Le voy a leer otro acá, de nuestro hermano Adonis Agurto. Él dice, bendiciones, mis hermanos desde Chiloé. Él siempre nos está viendo desde esa ciudad bastante lejana. Y siempre nos está saludando, así un saludo grande para mi hermano Adonis. ¿Y hay más saludos? Sí, hay más saludos, pero después se los voy a informar. ¿Les parece, mi hermano? Exactamente. Bueno, queremos decirle que pronto nuestro pastor ya estará dando el mensaje. Mientras tanto, nosotros aquí le animamos para que usted permanezca en sintonía. No queremos que usted se vaya, no queremos que usted desaparezca de la pantalla. Si no puede llegar aquí a Barros Arana 436, permanezca en sintonía para que pueda disfrutar de un hermoso mensaje que Dios nos tiene preparado en esta tarde para usted y para mí. Así que es importante, mi hermano, que usted quede en sintonía. Y no me encuentro solo, ha llegado mi hermana Marlene Castro. Dios le bendiga mucho, mi hermana Marlene. Usted es la representante de los niños. Dios le bendiga. Bendiciones, hermano César. Saludar a todos nuestros hermanos que nos están escuchando y viendo. Exactamente. ¿Cómo van los preparativos para el evento de niños, mi hermano? ¿Usted nos puede contar? Bien, estamos ya muy cerquita de la fecha. Este sábado, 1 de diciembre, a las 7 de la tarde, es el encuentro de niños. Y estamos preparando todo. Ahora es la semana de mayor trabajo por el hecho de que se prepara el templo, están los últimos ensayos y todo eso. ¿Cuántos niños conforman, hermana Marlene, el grupo de niños, más o menos? Es que en sí el grupo que trabaja en la planificación somos matrimonios, pero en sí la cantidad de que trabajan en Renuevo Kid y los niños asistentes, siempre bordeamos los 80, 85 niños que vienen al encuentro. ¿Y en este evento ustedes quieren invitar a más niños o solamente son para los del ministerio? No, la invitación es abierta a quien quiera participar, a los niños que nos escuchan. Muchas veces yo sé que ellos ven por televisión, pero ojalá un día puedan estar acá en este lugar, que la apreciación es mucho, o sea, es diferente a cuando uno la ve por televisión. No, una invitación abierta, no solamente para los hermanos de la iglesia. Y muchos se preguntan, hermano Marlene, ¿es gratis la entrada? Totalmente gratis, sí, es un evento especial para los niños y esperamos tener una hermosa asistencia. Con la ayuda del Señor, puedan los papás traer a los niños y puedan disfrutar de su culto. Hermana Marlene, ¿de qué forma trabajan ustedes con los niños? Bueno, de hecho, nos reunimos en reuniones para planificar, ver los temas que vamos a tratar y en parte de ahí, el tema que vamos a ver, el mensaje, en qué enfoque va a ir. Lo que vamos a hacer, porque siempre estamos como innovando, porque creemos que los niños es necesario eso de irlos sorprendiendo para que ellos no sean rutinarios, no sepan a qué vienen, sino que siempre hayan cosas nuevas. Eso para nosotros es importante. ¿Y cómo logran controlar ustedes los tantos niños, 80 niños? ¿Cómo lo hacen? Bueno, el hecho de que el culto sea tan dinámico hace que ellos estén siempre como atentos. Eso hace que de todo se comporten, porque igual hay niños más pequeños, pero se quedan con sus papitos y igual participan. Pero en sí es como eso, o sea, estarle constantemente tomando su atención. Esa es como la forma. De un tiempo a esta parte, hermana Marlene, ¿usted ha visto algún crecimiento en los niños? ¿Algún cambio en ellos? cuando uno lo escucha hablar, cuando ustedes mismos a veces lo entrevistan y ellos se recuerdan, por ejemplo, los temas que vieron 3 meses atrás y aún se recuerdan del tema, eso para nosotros ya es algo, una semilla que se sembró. Y de hecho ellos la van a recordar. Yo veo en mis hijos que sea como sea, con el tiempo uno va viendo el fruto del mismo trabajo que nosotros estamos realizando. Entonces, sí, yo creo que muchos papás también pueden ver, por eso los traen, porque pueden ver un aprendizaje de forma diferente, pero a la vez que ellos puedan ir creciendo en la palabra. Entonces, el sábado a las 19 horas es el culto. ¿Qué le parece si usted hace una invitación a todos los pequeños que nos están escuchando en esta hora? Y me gustaría extender la invitación a todos los niños y niñas que nos ven y escuchan, que puedan venir este sábado a las 7 de la tarde. La invitación es abierta. El tema, el lema es Apresúrate a obedecer, un tema que yo creo que nos va a hablar a grandes y chicos. Y esperamos de todo corazón que puedan llegar muchos niños, y esta invitación va para los papás, porque son ellos los que los tienen que traer. Inviten a sus amigos, primos, familiares. La invitación y el espacio está, así que serán muy bienvenidos. Dios le bendiga, hermana Marlene, le agradecemos sus palabras y nosotros nos quedamos con ustedes para seguir invitándole a todos los niños para el día sábado a las 7 de la tarde. Así que no se olvide, a las 7 de la tarde totalmente gratis, decía nuestra hermana, y qué importante es una invitación para todos los niños y todos los papás. ¿Qué le parece mi hermana María, que ha llegado junto a mí en esta hora? Una hermosa bendición y una invitación para todos los niños de nuestra ciudad y de todos los lugares que puedan tener la oportunidad de venir. Es una bendición, es un crecimiento. Los niños se van contentos, le preparan cosas hermosas, los sorprenden y se mantienen motivados todo el culto. Yo he sido testigo de muchos cultos de niños y es hermoso, hasta uno. De verdad que es una bendición también para los adultos. Y nos dan una lección grande, hermana María, porque los niños pueden estar peleando en un momento, pero a los minutos ya están como amigos de nuevo y se quieren y se abrazan. Y nosotros los viejitos, los más mayores, nos dan un mal saludo y nos quedamos enojados por años. ¿Qué le parece a usted? Es que por eso dice la palabra, mi hermano, que debemos ser como un niño. Exacto. Entonces ahí nos deja claro, porque los niños, es verdad, se pelean un rato y al rato se abrazan, juegan juntos, comparten sus juguetes, sus colaciones, lo que tengan. Y también dice la palabra de Dios, dejad los niños venir a mí, no les impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Así es. Si fuéramos como un niño, pensaríamos bien, actuaríamos bien. Así que importantísimo eso. Y los niños tienen un corazón puro y en este lugar se le da un espacio muy importante. Todos los niños son especiales en este lugar. Hay coros de niños, es hermoso escucharlo cantar, es una bendición. Hay un tremendo crecimiento, aprenden versículos bíblicos, ellos se motivan y constantemente están en aprendizaje. Así es, constantemente, y eso es importante, no solo los niños, hermana, también los más mayorcitos, llegamos hasta los viejitos, nos enseñan. Nosotros somos un poco más porfiados, pero sí también nos enseñan, así que lindo es recibir la enseñanza. Este ministerio Dios lo ha preparado para eso, hermana María. Hay un semillero especial, mi hermano, porque hay muchos niños, adolescentes, que están trabajando en diferentes áreas del ministerio y eso es una bendición porque, claro, empiezan cantando, tocando instrumentos, pero después van creciendo y ya empiezan en las cámaras, en audio, en diferentes. Hay mucho trabajo acá y de verdad que cada joven es una bendición tenerlo y que sea parte de nosotros ya los más adultos. Nosotros nos gozamos al ver los niños, hermana María, cómo andan, como usted decía, en los cables, en las cámaras. La mayoría de los camarógrafos son jóvenes aquí, así que Dios les bendiga a todos los niños. Amén, así es. También queremos saludar a todos nuestros hermanos que están a través de la radio, a través de la televisión, el Facebook y diferentes plataformas, por exacto, mi hermano. Sabemos que hemos recibido bastantes saludos, pero aún esperamos sus saludos. Mi hermana, mi hermano, si usted nos está viendo en diferentes lugares, puede hacer llegar su saludo, porque para nosotros es una bendición que usted nos esté escuchando, nos esté viendo en diferentes partes. Recibir su comentario también es importantísimo. Recibir todos los comentarios que usted quiera hacernos y nosotros se lo leemos aquí para que, y le saludamos también. Es importante también decir de dónde usted nos está saludando. Tenemos el tema por ahí, mi hermana María. Así es, le vamos a repetir el tema de hoy, cristiano de calidad. La cita bíblica está en Jeremías 15:19 y es vida cristiana. Hermano, de verdad que va a ser una bendición y el Señor nos va a enseñar una vez más, porque Él tiene misericordia cada día de nuestras vidas, mi hermano. Yo me río porque ya veo de qué va a ser el mensaje. Me río de gozo porque sé que Dios va a hablar a mi vida, va a hablar a su vida. Amén. Y a la vida de nuestros hermanos, que a veces hay muchos hermanos en los hogares, hermana María, que no pueden venir porque están heridos, porque están en diferentes situaciones, pero a través de la palabra de Dios, Dios toca los corazones y los trae a este lugar con gozo. Así que si usted está en su casa, amigo mío, Dios le bendiga. Vamos al templo a disfrutar de unas hermosas alabanzas, hermana María. Amén. fuerte ese aplauso. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor Jesús. Vamos a leer en la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Jeremías 15, 19. Jeremías 15, 19, leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Oramos, Señor, dando gracias, agradeciéndote por esta bondad y por esta misericordia que tú tienes para con nuestras vidas. No tan solo el hecho de reunirnos hoy, sino de ser tus hijos y poder adorarte, poder honrarte, poder glorificarte. Gracias, mi Dios, por esta tu palabra que hoy recibiremos. Guíanos y ayúdanos, oh Dios, para que la sabiduría pueda, Señor, venir a nuestra vida y ministrar el corazón y vida de tus hijos. Enséñanos a través de tu palabra, Señor, en forma práctica y también sencilla. Pues hoy necesitamos, Señor, que tu palabra nos ministre y nos guíe. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Puede sentarse, Dios le bendiga. Vamos a tomarnos un tiempo, no sé cuánto tiempo en realidad, siempre trato de estar dentro de la hora aproximadamente, pero creo que esto debería ser mucho más breve para dar la instrucción de la palabra de Dios a nuestra vida. Vamos a hablar de cristianos de calidad, cristianos de calidad. Buena pregunta para iniciar sería: ¿cómo se considera usted como cristiano? ¿Un buen cristiano o un mal cristiano? El más o menos no sirve, dice. ¿Cómo se considera usted? ¿Un buen cristiano o un mal cristiano? Ahí es donde tenemos que comenzar nosotros a analizar. El considerarnos nosotros quizás sea una vanagloria nuestra a veces también, ¿no? El pensar que somos buenos cristianos cuando en realidad somos tan faltos ante la presencia de Dios, tan necesitados de dirección, y eso es una realidad tremenda. Ahora, mirando este versículo, tiene varias facetas, tiene varios enfoques, pero yo quiero tomar quizás la última parte para enfocarla en: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Creo que esto es suficiente para poder de alguna manera hablar de este tema. Una de las grandes facetas o grandes desafíos que el cristiano tiene hoy día es poder permanecer y tener una condición o testimonio que pueda influenciar o que pueda tocar el corazón de otros. Esta es una de las situaciones más complejas hoy día dentro del evangelio. Entonces, el desafío más grande que nosotros como cristianos tenemos hoy día es que nosotros como creyentes realmente podamos influenciar de tal manera que las personas que están a nuestro alrededor, quizás no todas, pero sí un porcentaje, se conviertan a nosotros. Y no nosotros convertirnos a ellos. Ahora, para llevar esto a la práctica, porque ahí está el punto neurálgico, para llevar esto a la práctica, para llevarlo en la vivencia misma como cristiano, necesitamos tener, no sé si será la palabra correcta, ¿no?, un estándar de vida o una forma de vida, una manera de vivir o un estilo de vida. Cualquiera de estas palabras pueden ayudarnos, que sea, por supuesto, algo real basado en los principios de la palabra del Señor. Se supone que nosotros como cristianos obedecemos la palabra de Dios. Nosotros vivimos en base a la palabra de Dios. Alguien dijo por allí que nosotros somos los que vivimos por el libro, refiriéndose por supuesto a la palabra de Dios. O sea, nosotros respetamos cada palabra escrita en ella y obedecemos y nos sometemos a esa palabra porque es la manera en cómo nosotros podemos dar testimonio. En esto hay una gran verdad y una gran realidad, y lo he dicho muchas veces y creo que es bueno tocarlo de nuevo. A ninguno de nosotros nos es fácil vivir para Dios. Ninguno de los que estamos aquí puede decir: para mí vivir para Dios es lo más fácil del mundo. No, es difícil, es complejo. Porque ahí es donde necesitamos nosotros, como creyentes, renunciar a muchas cosas que están en nuestra vida arraigadas, costumbres, maneras, manías incluso, las cuales van en contra de lo que Dios establece o en contra de lo que Dios quiere que seamos. Muchas de esas manías o cosas que tenemos a veces no son pecado, pero lamentablemente al tiempo van transformándose en una desviación de nuestra vida cristiana. Y para todos es sabido de que naturalmente a nosotros nos sale o vivimos en forma natural en el mal. Hacer el mal no nos cuesta. Vivir mal tampoco nos cuesta. Ser malo tampoco nos cuesta. Mentir no nos cuesta nada. Hablar de los demás tampoco. Y podemos seguir, ¿no? O sea, esas son cosas como que están arraigadas en nuestra naturaleza. Por eso todos los días luchamos para poder permanecer fieles al Señor, y la palabra de Dios es la que nos ayuda a poder aplicar principios los cuales puedan cambiar nuestra condición de vida y ser testimonio. Jesús dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Y cuando habla de luz, significa que el mundo que en el cual estamos hoy día está en tinieblas, y es una realidad, está sin la luz de Dios, y nosotros sí tenemos la luz de Dios. Entonces nosotros debemos iluminar en este mundo oscuro, pero la iluminación que debemos dar no es tan solo hablar de Cristo, sino es vivir de Cristo, actuar de la manera en que Cristo nos pide que actuemos, vivir de la manera en que Cristo quiere que nosotros vivamos. Entonces, por eso en este sentido, vuelvo a decir, para llevar a la práctica un testimonio genuino, para llevar a la práctica un testimonio real de cristiano, necesitamos tener un estándar de vida o un estilo de vida o una calidad de vida basado en los principios bíblicos. Entonces, si usted, es por decirlo así, se acostumbra a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, se crea convicción. Ya no es una manía, va más allá de eso. Es una convicción que usted vive en base a esa palabra de Dios. Usted dice: la palabra de Dios me enseña que mentir es pecado, entonces no voy a mentir más. Y pareciera que eso quedó ahí y se arregló la cosa. Pero no es tan solo eso, sino que cuando usted vaya a mentir, no, tengo que ser honesto, la verdad es esta. Va a tener que luchar todos los días con aquella realidad, porque su naturaleza, mi naturaleza, me va a llevar a tratar de mentir, porque fluye sola nuestra naturaleza. Ahí también habla del viejo hombre, ¿no?, que está siempre viciado, que siempre está tratando de aflorar, de aparecer. ¿Para qué? Para que de alguna manera nosotros no vivamos como el Señor quiere que vivamos. Entonces, ¿cuál será el estilo de vida que tenemos nosotros hoy día? Recuerde usted que en el tiempo de Jesús habían muchos estilos de vida. Y él coloca ejemplos también allí con el fariseo, el publicano. También coloca ejemplo con el buen samaritano, con el religioso. ¿Y cuál será nuestro estilo de vida? Entonces nos preguntamos nosotros, ¿estaremos siendo luz en medio de estas tinieblas o seremos una tiniebla más? Eso suena fuerte, ¿no? Pero tenemos que analizar nuestra vida. Entonces, ¿cuál es nuestro estilo de vida? ¿Cuál es nuestro estándar o forma o calidad de vida que colocamos, por supuesto, en nosotros? ¿Y cómo determinamos esa calidad de vida con la que vivimos? ¿Cómo la determinamos? Se supone que la palabra de Dios es la que marca lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. ¿Cómo debemos actuar o cómo debemos vivir? Y ahí es donde todos debemos estar marcando esa realidad, o sea, viviendo en base a la palabra de Dios. Lo lógico sería que todos nosotros que conocemos la palabra de Dios, quizás no en totalidad, en profundidad, pero conocemos los principios bíblicos, debiéramos estar viviendo todos de la misma manera. Pero increíblemente no estamos viviendo todos de la misma manera. A uno les cuesta más que a otros, a uno les es más difícil ciertas áreas de la vida y a otro les es más fácil. Pero el punto es que nosotros debemos mejorar en nuestra vida y en nuestra conducta para ser testimonio, porque ese es nuestro desafío. El mundo dice, y es una forma de plantearlo, que no se puede vivir en santidad. El mundo dice que no se puede vivir bajo una moral adecuada. El mundo dice que nadie puede vivir como los evangélicos dicen que se debe vivir. Y nosotros tenemos que decirle a ellos que sí se puede, pero no con palabras, sino con hechos. Ahora, existe una mentalidad evangélica. Vamos a ir a la mentalidad evangélica. Existe una mentalidad evangélica que decimos nosotros, yo no quiero tener nada con el mundo, yo no quiero tener nada con el mundo, yo ojalá trabajara en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia están los hermanos de la iglesia, están las hermanas de la iglesia, y ahí el lenguaje es diferente, el sentir es diferente, el pensamiento es diferente, y yo ya no me estaría enfrentando a vulgaridades, a chistes de doble sentido, a risas, a burlas y a todo eso, entonces yo sería un buen cristiano. Pero Jesús dijo, vosotros sois la luz de la iglesia. Ah, no, del mundo. ¿Dónde tenemos que iluminar? Allá afuera. Aquí adentro es re fácil. Todos parecemos luz. Aquí todos somos evangélicos. Mírenle las caras de evangélicos y parecen ángeles. Todos parecemos cristianos y nadie puede negar. Dice, buen cristiano, buen hijo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Pero me encantaría acompañarlos a su trabajo un día. O llegar de sorpresa a su trabajo un día. Y encontrarlos hablando en lenguas de otro tipo. Enojados y molestos. O sea, porque ahí está el punto. El testimonio es nuestro gran desafío. Por eso ese versículo al final de él decía, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. ¿Por qué? Porque el testimonio debe impactar la vida de los hombres. Porque los hombres viven ahí afuera en base a lo que los demás viven. Usted sabe que allá juegan como al monito mayor, imitan todo, todas las modas se imitan ahí afuera. Pero nosotros no, vamos en contracorriente. Nosotros vamos en dirección contraria a la que el mundo camina. Entonces es lógico que vamos a tener problemas. Y uno de los problemas más grandes que tienen los evangélicos hoy día es que tratan de imponer lo que ellos creen, pero no viven. ¿No entendió lo que acabo de decir? Se lo repito. Tratan de imponer lo que ellos creen, pero no viven. Amén. Nosotros decimos, hay que vivir en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces el otro del mundo le dice, ¿y cómo estamos por casa? Dejo este ratito así de pensamiento, o sea, de análisis. Y usted dice, porque es una gran verdad. Nosotros podemos decirle a la gente lo que la Biblia dice y podemos hablarle de lo que la Biblia dice, pero si no lo ven en nosotros, si no se refleja en nosotros, no hay testimonio. Por eso ahí vienen los consejos y los principios de Dios. Dice, al que te pide, dale. Al que te pida que le acompañes una milla, ve con él dos. Al que te golpee en una mejilla, ponle la otra. Y sigue dándonos principios para dar testimonio. ¿Usted se acuerda a Jesús cuando lo llevaron, lo tomaron prisionero? Pedro sacó su espada y ¡fua! Cortó la oreja de Malco. ¿Y Jesús qué dijo? No, Pedro, no es con espada. No es con espada. En este sentido, entonces, los principios de la palabra de Dios están ahí para que nosotros subamos nuestro estándar de vida, para que nuestra vida mejore, para que nosotros seamos luz. Ser tiniebla es lo más fácil del mundo. Ser tiniebla es del montón. Ser tiniebla es lo que hacen todos. Ser tiniebla, todo el mundo vive en tiniebla. Pero ser luz, no cualquiera es luz. Entonces usted tiene que pensar, ¿dónde lo ha puesto el Señor para que sea luz? Seguro alguno dice, oh, el pastor, me uso en medio, puro mundano, ¿qué voy a hacer aquí? Pastor, estoy mal, yo me quiero ir de este trabajo porque puro mundano. ¿Y qué mejor lugar para convertirlos? Si te pone entre puro evangélico, ¿a quién vaya a convertir ahí? Porque dice ahí, vamos al versículo de nuevo, que se conviertan ellos a ti. Pero ¿cómo se van a convertir a ti si tú no estás ahí? Por eso digo, algunos quieren trabajar toda la vida en la iglesia. Y es que el ambiente es diferente. Claro que es diferente el ambiente. Pero Dios te puso en un ambiente difícil. ¿Para qué? Para que iluminaras. No me había dado cuenta. O sea que tienes que iluminar. Es que, pastor, usted no sabe cómo son los mundanos, se ríen y se burlan. Ahí tienes que aguantar. ¿Por qué? Esto es lo mismo, voy a explicar algo. ¿Se recuerda usted cuando el diablo se coló entre los ángeles de Dios para acusar a Job? Dios dice, Job es un hombre justo, no hay ningún otro como él en la tierra. Y el diablo se picó. Y el diablo dijo, claro, te sirve porque lo tienes bendecido. Y más encima lo tienes cercado, por eso te sirve. Aleluya. Ah, pero quítale lo que tiene, quítale lo que tiene y vas a ver cómo te blasfema. ¿Y qué le dijo Dios? Ve, quítale todo, pero no le toques su alma. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Ve, prueba y vas a darte cuenta que lo que yo he hecho en Job vale la pena. O sea, cuando usted tiene pruebas allá afuera, cuando la presión es inmensa, cuando el diablo se levanta y usted dice, el infierno se levantó, los demonios atacaron y los mundanos se vinieron encima, usted dice, bueno, y me están ahogando. Ahí es donde vale, hermano querido. Ahí es donde usted tiene que ser luz y tiene que demostrar su testimonio, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Vuelvo a insistirle, aquí dentro de la iglesia es re fácil ser evangélico. Aquí todos, mi hermano, Dios le bendiga. Oh, disculpe, mi hermano, que no lo saludé. Pero allá afuera, ¿cómo está? ¿Qué? O sea, aquí tratamos de comportarnos, pero... Y aunque usted se comporte como se comporte, súper bien, igual algunos se enojan. Así que imagínate cómo serán afuera. Si se enojan aquí adentro, se molestan aquí adentro. Ahora mismo algunos se molestan conmigo. Imagínate cómo serán afuera. ¿Me está siguiendo lo que digo? Entonces a veces nosotros decimos, yo no sé por qué la gente no se convierte. Te dio a tipo. ¿Y cuántas veces a usted le ha pasado? Dice, no, para ir a la iglesia y ser como ese, mejor no. Y ahí es donde dice, plop, dice, sí, pero que no todos somos iguales. ¿Y qué diferencia hay contigo? Lo que pasa es que yo voy mal a la iglesia aquí. Ah, ¿y qué más? Bueno, siendo el empeño estoy. O sea, no tenéis ni testimonio para tirarle encima. El estándar de vida, la forma, la calidad de vida como cristiano, como creyente. Entonces, esto es muy similar, hermano, a cualquier empresa. Usted sabe que cuando las empresas funcionan y quieren crecer o quieren alcanzar grandes logros, la industria o la empresa tiene un estándar de calidad. Y el estándar de calidad es el elemento fundamental que le sustenta el producto y que le hace sustentable también en el tiempo y le da un buen servicio. Entonces lo mismo sucede en nuestra vida cristiana. El estándar de calidad debe ser bueno. O sea, lo lógico es que cuando la gente entre por esas puertas, si alguno entra, vea un estándar de calidad. Buenos cristianos, buenos para saludar, buenos para sonreír, atentos a la visita. Yo los dejo ahí pensativos. Me encanta dejarlos pensativos. Algunos me miran y dicen, ¿qué irá a decir ahora? No, te dejo para que piense. ¿Por qué? Porque la gente desea encontrar algo que no ha hallado en ninguna parte. Y nosotros siempre tenemos ese, teniendo a Cristo lo tenemos todo y el Señor es todo para nosotros. Entonces la gente dice, ¿qué es lo que es todo? Nosotros podemos hablar nuestro lenguaje espiritual, evangélico, y claro, lo entendemos en cierta manera, pero la persona que viene de afuera no entiende nada. Él desea ver otras cosas. Él desea ver amabilidad. Él desea ver respeto. Él desea ver cariño. Él desea ver amor. ¿Ve? Pero nosotros somos súper espirituales. ¡Aleluya, aleluya! Y que con eso tapamos todo. ¡No! ¿Cómo está entonces el estándar de calidad en nuestra vida? ¿Qué calidad de vida cristiana tendremos? Si tuviéramos que poner una nota del 1 al 10, ¿qué calidad de vida sería la suya? No hay menos 1 ni menos 2, o sea, del 1 al 10. Del 1 al 10, ¿qué calidad de vida tendría usted? Imagínese cuando mira a su hermano. A ver, mire a su hermano un poquito para el lado. Mírelo un poquito, así, mírelo. Y de repente usted mira al hermano del lado, los otros dicen, ¿qué? Mira ahí. O sea, con eso dice, Dios mío, ay, ay, Señor, ¿me puedo cambiar de lugar? Esto es como que se acerque el pasillero, ¿cierto? Yo puedo hacer un ejercicio acá, ¿no? Si el pasillero, por favor, acérquese a uno de los matrimonios, dígale, hermano, ¿usted podría dejar el asiento para un matrimonio nuevo que viene? Si yo llegué temprano, que llegue temprano. Déjame llevarte ejemplos prácticos. La vida cristiana es práctica. Por eso te digo aquí, no, si esta cuestión no puede ser de otra manera, porque nosotros tenemos que subir el estándar de vida, pero bajo los principios bíblicos. No sacamos nada con hablar del amor, el amor, el amor. Me recuerdo en una oportunidad estábamos reuniendo hogares para hospedar a hermanos que venían. Y un hermanito estaba diciendo, el amor nos inunda, el amor nos inunda, el amor nos inunda. Y repetía cada rato, el amor nos inunda. Entonces, ¿quién más se va a notar? El amor nos inunda, el amor nos inunda. Y se levantó la mano, ¿vale? Hasta que el pastor de repente se chorió, po. Dijo, ya, el amor nos inunda. ¿Cuánto te vas a llevar tú, po? Claro, él decía, el amor nos inunda y no llevaba a nadie. Así somos los evangélicos, ¿no? Hablamos, no, tiene que haber amor. Y pasa, ¿no? Pasa con algunos de nosotros, dicen, no, vamos a ir de aquí, no hay amor. Si tú soy el primero que no tenía amor, pues. Esto es lo mismo. Dice, me voy a ir de la casa porque aquí no hay amor. ¿Cómo te voy a ir de tu casa si... Entonces crea amor, da amor. Porque cuando tú siembras amor, ¿qué recibe? Amor. Entonces cuando algún hermano te diga, me voy a ir de aquí, no hay amor aquí, hermano. Hermanito lindo, ¿qué te falta amor a ti? Estoy tratando de darle algo práctico, hermano. Entonces, lo que tenemos que hacer es establecer estándares de calidad para nuestra vida. De calidad para nuestra vida. Esto es sumamente importante. Y estoy hablando aquí en el área espiritual y en el área de testimonio. Entonces, si algo no se ajusta al estándar que hemos determinado, debe ser rechazado automáticamente. Yo no sé por qué nosotros los evangélicos siempre tratamos de meter las cuestiones que no se ajustan igual a la fuerza que tratamos de meterlo, y aunque no se ajustan al estándar de vida. Entonces tenemos que tener cuidado en eso. No trates de hacer encajar como sea las cosas si no se ajusta al estándar de vida que Dios te ha dado. O sea, no aceptes. Porque lo que va a suceder es que estarás sacrificando tu calidad de vida si tratas de meter a la fuerza algo que no se ajusta a tu estándar de vida. Esto es una realidad. Voy a poner ejemplos tontos. Ya ejemplos tontos sirven para poder entender un poco. Te ganaste un premio. Como dicen por ahí, justo ahora para Navidad vienen esos premios, ¿eh? ¿Cierto? La cajita feliz de la empresa. ¿Y ahí qué te echan? Licor, el vinito, colemono, el pan de Pascua pasado, pero pasado, ¿ya? Y todo ese tipo de cositas. El resto quizás no sea muy complicado, pero eso. Y tú eres cristiano, tú eres hijo del Señor. Tú agarras la cajita y dices, bueno, algunas cosas las puedo regalar. ¿Y cómo le voy a regalar a alguien para que tome? Entonces, no. ¿Qué hago, pastor, con la caja si me la gané? ¿Qué haría usted con la caja? Buena pregunta. ¿Qué haría usted con la caja? Bueno, si un regalo me lo llevo. Y alguno dice, no, porque la Biblia dice que aunque bebiéremos cosa mortífera, no. ¿A dónde va? ¿Para dónde está interpretando la Biblia? Entonces, ¿qué hace usted? Si tiene un estándar de vida, de santidad, de búsqueda, consagración, de alejamiento del pecado, de la maldad, de los vicios, entonces es lógico que usted no va a aceptar el regalo, lo lamento, no. Pero te lo ganaste, no. ¿Cierto? No me llevo la cajita feliz. ¿Pero cómo? No, bien, la obra, saco esto, eso otro no me interesa. Esto me lo llevo yo. ¿Pero cómo, hombre? ¿No te llevas la colemono? No, dámela a mí, tampoco te lo voy a dar, lo voy a dejar ahí. El jefe sabrá lo que hace con ello, pero yo no se lo doy a nadie. Si yo no bebo, tampoco quiero que alguien beba. Así de simple. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es su estándar de vida? No, pues si a mí me la dieron, pero yo se la regalé a mi compadre, porque mi compadre toma. Se pisa un corcho y se cura, po. Mire la tontera que dije, Dios mío. O sea, lo enviciamos más todavía. Y nosotros sacándolo, es que yo como cristiano tengo que ser generoso. Pero no puedes regalar eso, porque tu estándar de vida se va al piso. O sea, tenemos que cuidar nuestro testimonio en todos los aspectos de nuestra vida. Pero a veces tratamos de hacer encajar las cosas que no encajan en nuestro estándar de vida. Y lamentablemente sacrificamos nuestra calidad de vida. Por eso el testimonio de los cristianos hoy día está por el suelo. Por eso hay tanta gente hablando de los evangélicos, hablando de tantas personas. Yo siempre recuerdo, estos son recuerdos, vivencias que uno tiene en el tiempo. Recuerdo cuando recién estaba iniciando acá en Chillán, la obra tiene que haber sido por el 95, por allí 96 tiene que haber sido. Y fui a un lugar público en donde reparaban neumáticos, era bien elegante el lugar, y arreglaban vehículos, cambiaban aceite. Yo llevé mi vehículo ahí, recuerdo, y estaba sentado en espera porque habían tres como esos escritorios con tres personas atendiendo. Y uno de los que atendían era un anciano canoso y se reía con el que estaba atendiendo, que era como un campesino medio guasito y hablaba fuerte, y el otro también le hablaba fuerte. Así que todo el mundo escuchaba lo que hablaban ellos. Y se reían y contaban su chiste y de todo el asunto, y uno esperando ahí. Cuando de repente se metieron a un tema que yo paré la oreja, porque se puso a pelear a los curas y a los pastores. Y se pone a hablar, hermano, a despotricar, como dicen por ahí, de los curas y de los pastores. ¿Qué me van a decir a mí? Decía él, no, si los curas y los pastores, los evangélicos aquí son aquí, no, no. Y se puso, y de repente dice, él dice, ¿por qué estamos con cuestiones? Si yo he tomado con curas y he tomado con pastores, dijo, son todos iguales, dijo, así. Y yo estaba ahí, metí mi manito aquí, saqué mi billete, saqué mi pobre credencial de pastor evangélico y me acerqué y se la pasé así en la mano. Me quedo mirando, ¿y esto para qué es lo que es? No, léale. Y le digo, pastor evangélico. Ah, ¿usted es pastor? Sí. Y conmigo no ha tomado. Y me fui a sentar. No tuve que discutir ni alegar. Desde ese momento el caballero en silencio total. Ahora, si usted no tiene testimonio para eso, no sé si me entiende. Entonces, no podemos nosotros sacrificar la calidad de vida que Dios nos da, porque Dios cambia nuestra vida. Se supone, ¿no? Dios le cambió el 100%. Hermano querido, se supone que Dios está cambiándonos cada día, y el deseo nuestro es que Dios nos cambie completo. Pero lo importante en esto es que todos los cambios que se han generado en su vida tienen que permanecer. No puede usted volver atrás. Usted tiene que ir de novedad de vida, como dice, novedad de vida, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Entonces usted tiene que permanecer en esa vida y en esa forma de vida que Dios le está dando. ¿Cómo era usted antes en su carácter, su genio? Era polvorita, ¿no? ¿Ah? Lo tocaba así, que yeah, salga un poco fuera el tiro nomás. Oiga, que era cosquilloso, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo era antes? ¿Ah? ¿Y cómo es ahora? No, ahora me enojo menos. Pero ¿cuánto menos? ¿O en poco? No, pero ¿cuánto? Porque ahí empezamos con los problemas, ¿no? Dice, no, sí, pastor, le preguntan a la esposa, sí, pastor, sí, él ha cambiado, sí, ha cambiado. ¿Cuánto ha cambiado? Y mira al esposo, sí, ha cambiado. No, pero ¿cuánto ha cambiado según usted del 1 al 10? ¿Cuánto ha cambiado? Difícil la pregunta, pastor. ¡Oh, Señor Jesús! Entonces piense usted, ¿cuánto ha cambiado desde que entró al Evangelio, desde que Cristo llegó a su vida? ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuántas cosas ha abandonado desde que entró al Evangelio? ¿Cuántas cosas ha renunciado, ha dejado? Porque usted ya dijo, esto ya no me sirve, porque no, la vida de Cristo, la palabra de Dios me dice que esto no tengo que hacerlo, entonces no lo voy a hacer más, ya, listo, se acabó. Y lucha con eso todos los días, pero usted cambia. ¿Amén? Este es un consejo para las hermanas, ¿ya? Sobre todo las solteras, pongan atención las solteras. ¿Hay solteras aquí todavía? Pongan atención a este consejo. Si buscan a alguien trabajador como esposo, aunque sea simpático, si no trabaja, no lo consideres como tu esposo. Que tiene un ojito y tiene trabajo, no, entonces no. Porque si no vaya a sufrir toda la vida, po. No, pero es que el ojo es lindo. Claro, vaya a comer ojo ahora, po. Tiene que ser trabajador. Ahora las hermanas que ya están casadas dicen, antes debería haber dado el consejo, po. Claro, que este es un problema serio, ¿no? Mi Dios. Menos mal que estamos en familia, esto es nuestro, ¿me entiendes? Aunque los hermanos de la casa dicen, ¡ay, qué bueno el consejo! Entonces, por eso los padres, cuando los interesados en las hijas van a pedir, dicen, ¿dónde trabaja usted? Lo primero que le preguntan, ¿dónde trabaja usted? En tal lugar. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando ahí? Tanto. ¿Y cuántos trabajos más ha estado? No, en ese es el único que he estado y he estado tanto. Ah, ya. Entonces, este hombre no se anda cambiando de pega, porque también hay unos que son ting, ting, ting, ting, ting. No los consejo, pastor, mire. Otro consejo, esto es para todos. Si buscas no endeudarte, evita caer en esto, aunque sea con una tarjeta de crédito por unos meses. O sea, hay principios que deben regir nuestra vida. Y usted debe aprender a mantenerse dentro de esos principios. No sé si me está escuchando. Eso es como igual cuando le dicen a usted, cuando la llamen por teléfono y le estén ofreciendo algo, diga no, no, no, no. Pero uno dale, sí, ¿cómo me dijo? Y dice, ah, ya, sí, soy yo, sí, ah, sí, ya, sí, sí, sí, di no. Porque después le agarran a la grabación y le ponen sí, sí, sí, sí. ¿Ve? ¿Que lo contrató? ¿Ve? Bueno, dice, tarde llegó el consejo, pastor. El estándar de vida, a eso se refiere. O sea, cuando nosotros tenemos principios ya basados en nuestra vida, no hacemos cosas que ya decidimos no hacerlas. Aleluya. Alguien viene y dice, hermano, ¿sabe qué? Yo necesito que usted, no sé si puede usted prestarme dinero. Mi hermano querido, no presto dinero. Pero usted tiene, no, si no se trata de tener o no tener, no presto dinero. Si usted tiene un apuro, yo le puedo regalar un dinero, ¿sí? No es lo que usted necesita, pero ahí lo puedo bendecir, pero no presto dinero. Pero, ¿y por qué no? Porque después, cuando usted no me lo pague, usted se va a enojar conmigo. Y cuando venga a la iglesia, usted me va a esquivar a mí. Usted no me va a saludar a mí. Y al final usted va a dejar de venir a la iglesia porque me debe a mí. Entonces yo no quiero que usted no deje de venir a la iglesia. Yo quiero que usted asista, se congregue y se goce en el Señor. Y así yo también me puedo gozar al lado suyo tranquilo. Aleluya, aleluya. Oh Dios. Entonces hablamos de estándar de vida, de principios basados en la palabra del Señor. Al que te pide, dale. No dice préstale. Dale. Y es lo mejor. Porque así te evitas un problema posterior. Es como cuando va usted a los negocios. Hoy no se fía. Mañana, sí. Y usted va mañana y dice, hoy no se fía. Oh, es la cuestión. Bendito Dios. Si sigo así voy a demorarme más tiempo. Si busca un común acuerdo en su matrimonio, no decida actuar sin haber consultado con su cónyuge. Si usted quiere tener armonía en su matrimonio, si tiene que tener comunión en su matrimonio, no tome decisiones sin haber hablado con su cónyuge. Aleluya. Este me dolió, sí, este me dolió, dice. Si usted no busca apresurarse, estos son principios, hermano, no decida hacer algo sin orar a Dios, sin consultar a Dios antes de actuar. Por más que lo presionen para hacer algo, usted no haga nada si no ora a Dios. Esto es cosa de realidad. Usted tiene que tener principios. Usted debe aprender a programarse también. Y de repente usted sale con esas cosas raras y dice, ahí, voy a ir para allá. Y de repente, voy a ir para el otro. Uy, que es como un tiro al aire usted. No, usted tiene que organizarse porque tiene que tener una vida organizada. Tiene que tener un estándar de vida alto, en donde los principios bíblicos rigen su vida. La voluntad de Dios es primordial en su vida. Hay tantas situaciones que nos ocurren en la vida, complejas, cosas complejas, delicadas, situaciones que increíblemente nos arrastran a errores que cometemos y después son dolores de cabeza. Pero usted tiene que respetar los principios de Dios para que el estándar de vida o la calidad de vida que usted está llevando, donde Dios por supuesto lo ha colocado, cada área de su vida esté firme, esté sólida y las decisiones sean basadas en la palabra de Dios. Y si algo no encaja en la palabra de Dios y en su estándar de vida, no, simplemente no. Yo tengo cierta forma, ciertas maneras, soy bien complicado. Cuando mis hijas de repente dicen, papá, vamos a ir a estudiar a la casa de una compañera, no. Pero es que la compañera, no. Vengan aquí. Pero es que aquí van a estudiar. Entonces uno dice, donde mis ojos te vean. Entonces es un estándar de vida, es una forma de vida y nosotros cuidamos porque somos responsables de nuestros hijos y tenemos que cuidarlos. Entonces es una manera también de hacerlo. No podemos dejar, no, y su hija, no, anda a la casa de una compañera. ¿Y a dónde? ¿Dónde es vieja? No, yo no sé, ¿dónde queda? ¿Y tú? Yo tampoco, pero parece que es para allá. Ay, no, hay que agarrar un palo y darle un palo al papá, po. No puedo, no, no se puede hacer eso. Tiene que haber un estándar de vida. Perdóneme, aquí en la casa son estas las normas, estas son las maneras, esta es la forma, esto aquí, esto allá. Tiene que haber principios basados en la palabra del Señor. Ahora, yo sé que muchas cosas no lo dice la palabra de Dios. Por ejemplo, decirle que usted tiene que decirle y enseñarle a sus hijas a que tiendan la cama por lo menos, po. No lo dice la Biblia. Pero si dice que las mujeres ancianas, no viejas, ancianas, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. No escuché ni un amén, pero ya no importa, ya eso lo dice la Biblia. Entonces se supone que las mujeres más ancianas, que ya han vivido muchos años, deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Y si pudieran hacer caso a ese principio bíblico y tuviéramos mujeres aquí ancianas siempre agarrando a las más jovencitas, venga para acá mi hermana, siéntese aquí. ¿Cómo le ha ido usted en su matrimonio? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Y qué pasó? ¿Qué? Cuénteme, yo le ayudo. A ver, dígame. No, usted tiene que respetar a su esposo, usted tiene que amarlo, usted tiene que servirle, usted tiene que lavar las cositas. No, yo no quiero lavarle. No, tiene que lavarle las cosas. O sea, si eso fuera así, me ayudarían un montón, pero tengo que estar ya yo dando esos consejos, la pastora dando esos consejos, cuando hay tantas ancianas aquí que han vivido tantas cosas que podrían aconsejar a las mujeres jóvenes que amen a sus maridos. como las mujeres ancianas aman a sus maridos. Y como los hombres aman a sus mujeres. Sí, se dice amén. Oh, bendito Dios. Entonces, cuando Dios nos da principios de vida, principios para ejecutar, realizar, vivir, experimentar, es para que nosotros seamos testimonio a los demás, para que la gente vea cómo se vive el Evangelio y qué es el Evangelio. Entonces, cuando la gente comienza a ver el testimonio nuestro, lógico que desea tener lo que nosotros tenemos. Ahora, si usted pasa la vida amargada con su esposa, imagínese el vecino, güera, pobre vecino, y van a la iglesia, cómo sufren esos pobres, ¿te le veis las caras cómo van de amargado? Y salen todas las veces peleando, ya apúrate, y el niño apúrate. Vamos a llegar atrasado y el pastor encima nos va a retar. Oh, entonces el vecino dice, pobre gente. Yo creo que ese pastor los obliga a ir, los obliga, los presiona, está encima de ellos ahí, triturándolos. Entonces dice, no vamos a esa iglesia. Estoy hablando de vida cristiana. Entonces, cuando usted sale de su casa hacia la iglesia, ¿cómo sale? Mi amor, vamos, mi amor. Ya, pues mi amor, apúrese. Vamos a llegar tarde al culto. Ahora usted no se ha dado ni cuenta, de repente usted hace cada escándalo y el vecino escuchó. Y de repente al otro día viene usted y le dice al vecino, usted necesita al Señor. Y el vecino le dice, ¿y para qué, vecina? Sí, porque si ella está hablando de que necesita al Señor, se imagina, y el vecino sabe cómo se comporta. El perro cuando, oh Dios mío, cuando ladra el perro, pobre, le están pegando a ese perro otra vez. Ay, Dios mío, los platillos voladores que se sienten en la noche. Ay, Señor. Y ríanse todo lo que quieran, pero es verdad. Y el testimonio, entonces después tratamos de ganar a nuestros vecinos, tratamos de ganar a los que nos conocen, y claro, los otros nos escuchan y nos mueven así la cabeza, no, ya, sí, claro, ya, muchas gracias, colega, muchas gracias, ¿no? Bonito, habláis bonito, oh, bonitas tus palabras, muy bonitas tus palabras, o sea, a mí me gustaría hablar como tú habláis. Lindo. ¿Es cierto que habla lindo el colega? Sí, habla lindo el colega. Oye, chiquillo, ¿la has escuchado al colega hablar? Oye, que habla lindo el colega. Bonito. Lo felicito, colega. Habla muy lindo, muy lindo. ¿Está bueno usted para hacer un discurso? Y se van. ¿Y qué más? Nada, porque habla lindo, ¿no? Una masacre esto. Yo pensaba que íbamos a terminar danzando. ¿Qué con esto, hermano? No, los que están en la tele ahí dicen, y, ay, no me gustaría ser iglesia. Esa iglesia no me gustaría. Yo quiero ir a una iglesia donde hay amor, donde el pastor diga que somos de Dios. Yo no estoy diciendo que no son de Dios, pero si nosotros tenemos un estándar de vida elevado, porque somos hijos del Señor, y como decía ese versículo al final, decía que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Entonces, tenemos que respetar nuestro estándar de vida, respetar nuestro testimonio. Y ocúpate al mismo tiempo de que sea respetado tu testimonio por los demás. ¿Sabes? Va a llegar el momento en que tu testimonio va a ser tan fuerte que cuando la empresa haga el paseo de fin de año y tú puedes ir al paseo, ¿sabes lo que van a decir? No, el coleguita no bebe. No, el coleguita no bebe. No, el coleguita, aquí tiene una Coca-Cola, un Sprite, ¿cuál le traigo? Esto, el 9, chiquillos, no estén dándola al coleguita, el 9. Tampoco baila el colega. ¿Qué es eso? Testimonio. ¿Tú puedes pensar que se están bromeando? No, están cuidando tu testimonio. testimonio. Te sientas a la mesa con toda la hora de almuerzo y de repente uno de los colegas dice, coleguita, disculpen chiquillo, coleguita, no, nos pide la bendición por los alimentos, yo sé que este es cristiano, me gustaría que pidiera, pide la bendición. ¡Aleluya! Te están cuidando el testimonio. Estás impactando a alguien con tu testimonio. Sin hablar, solo con tus hechos, sin palabras, la gente comienza a observarte, a verte, a analizarte y se dan cuenta que eres un hijo de Dios. Entonces, si hay un estándar de vida de acuerdo a los principios de Dios, tienes que cuidarlo. Porque no fuiste tú el que colocó ese estándar de vida en tu vida, sino fue Cristo. Y tú tienes que cuidar ese estándar de vida. ¿Para qué? Para que todos realmente puedan respetar ese estándar de vida. Y tú tienes que ser el primer interesado en que eso se cumpla en ti. Amén. Póngase de pie, por favor. Estos días jueves yo los amo de alguna manera porque podemos hablar de ciertas cosas que no son tan teológicas, pero increíblemente son aplicables a nuestra vida. Y cuando nosotros comenzamos a aplicar lo que realmente importa en el Evangelio, entonces es allí cuando la luz comienza a verse, se ilumina nuestra vida para el resto. Por eso el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Y hoy nos toca entonces a nosotros ser ese testimonio que Cristo quiere que seamos. Sabemos y entendemos por todo lo que está sucediendo en nuestro país que se va a venir muy, muy difícil, muy complicado. No tan solo a nosotros como creyentes, veamos también cuántos matrimonios son mixtos en el sentido de que uno está convertido y el otro no. Y las decisiones son diversas porque cada uno tiene un concepto diferente. Ahí es donde nuestro estándar de vida tiene que estar firme y sólido. Y no buscar una pelea ni una discusión, sino marcar con el testimonio, con el amor, con la comprensión, con el cuidado, con el cariño, con el afecto. Para que de esa manera entonces la otra persona que no tiene a Cristo vea y refleje el amor de Dios. No sacamos nada con tomar la Biblia y, como dice, tirársela por la cabeza a la persona con un montón de versículos los cuales yo entiendo y él no entiende nada. Él lo que va a tratar de ver en nosotros es el cambio, la transformación, el testimonio de vida, y eso va a impactar el corazón y vida. Y después de eso podemos hablar de la Escritura, podemos mostrarle la palabra. Pero mientras no vea eso, no recibirá palabra, porque no hay una realidad de cambio. Por eso, en este versículo, el Señor decía a Jeremías, y de esta manera nos dice también a nosotros: conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra. Bendecimos las vidas de tus hijos para que en este tiempo, Señor, tú puedas colocar un estándar de calidad para cada área de la vida de ellos y que sea conforme, Señor, a tu palabra, conforme a tu enseñanza. Que los principios de Dios, Señor, sean nuestro estandarte. Que los principios de Dios sean la manera de vivir, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a luchar, Señor, para marcar diferencia. Yo te pido, Señor, que tu amor y misericordia esté sobre nuestras vidas en esta noche. Y que esta palabra, Señor, pueda quedar allí en la mente y corazón de tus hijos para que ellos puedan aplicar tantas cosas, Señor, que son necesarias. Bendigo la vida de tu pueblo y la vida de tu iglesia. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Cantamos al Señor. Adoramos a Dios. exaltado, Señor. Oh, gracias, Jesús. Oh, gracias, mi Dios. Fuerte ese aplauso, fuerte. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos se van ahí contentos? Gloria a Dios. Ya estamos de vuelta junto a ustedes después de esta hermosa alabanza que entonaba el Grupo Renuevo junto a toda la congregación. Hermana María, ¿qué le pareció a usted el inmenso mensaje que tuvimos hoy? También es un hermoso mensaje. Estuvo en el libro de Jeremías 15:19 y nos hablaba justamente de que ellos se conviertan a ti y no nosotros a ellos. Y nos estaba dando un estándar de la vida que debemos tener como cristiano, mi hermano. Exactamente, decía que teníamos que alumbrar afuera, no alumbrar en la iglesia, sino que afuera. Eso es lo que cuesta como cristiano alumbrar afuera, pero la palabra fue clara hoy día, hermana María. Así es, nos estuvo enseñando, nos estuvo instruyendo y ahora nos queda simplemente obedecer. Así que ha sido una bendición este mensaje. Y también tenemos el último saludo que delante nos quedó pendiente de nuestra hermana Paola Palazzi. Dice, ricas bendiciones para nuestro obispo Hugo Montesino y su linda congregación. Dios bendiga también a ella en gran manera. Qué bueno, qué bueno. Saludamos a todos los hermanos y amigos que estuvieron en sintonía, también a los locales de nuestra corporación. Amén. Dios le bendiga a todos, que la palabra de Dios haya sido una bendición. Bueno, y nosotros ya a punto de irnos, pero antes vamos a ir a la presencia de nuestro Dios para agradecer el inmenso amor que Él tiene para nosotros. Amén. Padre bueno, en esta hora te damos muchas gracias porque tú nos has permitido en esta hora de poder estar delante de tu presencia, poder recibir de tu palabra. Sabemos que tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, y en todo tiempo tú estás preocupado por nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por toda la sintonía, por todos nuestros hermanos en diferentes lugares que nos están escuchando, viendo a través de la televisión, el Facebook, de tantas plataformas, Señor, de tantos lugares, Padre mío. Te pedimos una bendición especial para ellos también, que usted lo fortalezca, que lo aliente, que lo anime, y que esta palabra, Señor, haya sido una bendición también para sus vidas, así como lo ha sido para nuestras vidas. Queremos agradecerte, Padre bueno, por la ayuda prestada hacia nuestras vidas, tu fortaleza, Señor, las palabras, Dios mío. Yo te pido una bendición especial para nuestras vidas también y para todos aquellos que nos estuvieron viendo y escuchando, y también para todo el grupo de trabajo de RCN. En el nombre de Jesús. Ya nos estamos a punto de despedirnos sin antes dar algunos avisitos que nos quedan. Mi hermana María, ¿usted los tiene por ahí? Niños, están todos invitados a las 19 horas, el día sábado y el día domingo, nuestro culto de celebración que comienza a las 10 de la mañana. Exactamente, y a las 9:30 horas RCN invita antes del culto. Así que Dios le bendiga mucho. Agradecemos al Señor poder estar y haberle llevado estas transmisiones. Mi hermana María, usted se despide. Amén. Sí, agradecida por estar junto a usted, mi hermano, y junto a todos nuestros hermanos. Está nuestra hermana Tracy, nuestra hermana Camila, nuestro hermano Rodrigo. Hay muchos hermanos que están detrás de cámara, así que nos están ayudando. Si no, no podríamos salir al aire, mi hermano. Así es. Y agradecer a Dios también que por primera vez ha estado con nosotros en locución. Lo ha hecho muy bien. Dios le ha dado palabras y una bendición grande para usted. Y juntos le decimos a nuestros hermanos, Dios les bendiga. Les bendiga. Nos estamos viendo.